Hemos vuelto del Festival del Infierno. Sin duda, un cartel inmenso, brutal, como cada año supera las expectativas. El extenso resumen lo dejamos para empezar la semana siguiente, por razones cabalísticas y políticas. Hoy nos centramos en la lobotomía en España y el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, dejando la puerta abierta a la desunión europea, o destacando las diferencias entre ciudadanos de primera y segunda categoría. Nadie puede asegurar que por más amistoso que sea un divorcio, no existan daños colaterales. El tiempo lo dirá. Empieza la cuenta atrás. El proceso se estima que debe durar 2 años. Creo que se debe profundizar en lo polarizado del resultado. Prácticamente no existe mayoría absoluta. O hay ignorancia, o los políticos no son responsables de lo que han causado. Empezamos el día de hoy recordando temas de la banda post-punk ingleses Killing Joke, de aquel trabajo Democracia de 1996, el corte Intelecto, que espero sea suficiente para que los tecnócratas saquen adelante el laberinto burocrático que se avecina. Laberinto es un corte que se encuentra en el trabajo Pandemonium de 1994. We'll be right back.

Bien, es correcto. Empieza la independencia de la Unión Europea. Todo será paz, democracia y libertad para decidir y afrontar nuevos retos. Todo reino que ha crecido como la espuma o levantado grandes monumentos siempre ha necesitado una cantidad ingente de esclavos, sometidos para lograr derroches de grandeza. The Sacred Ridge Independent, de los suizos Samael, eslavocracia. El territorio es vuestro, el track incluido de Chaos AD para cerrar, como expresa Slayer en su última obra Repentless, el corte Take Control, todo tuyo, pero no más trato preferente y encima quejas. Behind propaganda, for information to make. Turno llega para la bellísima Annette Giesbergen con el proyecto de Gentle Storm, que estará de visita en el Brit Rock a celebrarse en Barcelona los primeros días de julio. Metafóricamente, el estrecho canal de la Mancha, que separa el Reino Unido de la Unión Europea, se ha convertido en un mar interminable, un abismo insalvable, Endless Sea. Esas voces angelicales que cautivan nuestros oídos, siempre necesarias para aplacar la brutalidad del género en sí. Otra de esas cálidas voces que escucharemos en este bloque destaca por su belleza, Joanna Maria Simons, con épica desde Quantum Enigma, Utopía Desencadenada. Muchos políticos de ultraderecha se apoyan en la situación política para vender humo. Como sus sueldos garantizan un nivel de vida diferente, como en toda guerra, tendremos víctimas de contingencia. Los temores más oscuros es que las bolsas se desploman, las acciones de los bancos pierden valor. A veces creo que no interesa hablar de lo fundamental, de las tasas de desempleo o el coste social, indiferente del resultado. Creo que en algún momento nos tocará despertar de este oscuro sueño en el que está sumida la humanidad. Morgoth en modo instrumental, The Dark Sleep. Otra cosa es cómo rezar al diablo, al lado opuesto. Siempre se puede engrandecer algo por el tamaño de su oponente. En la realidad no siempre debe triunfar la verdad o el bien. Siempre regirán las bajas pasiones del ser humano. Eso añadido a la ignorancia y que el sentido común no tiene por qué ser universal. En todos los casos, con la colaboración de Bohr, de los Samael, encontramos el corte, las letanías de Satanás, las flores del mal. Inmenso trabajo de los griegos Rotting Christ de su trabajo Rituals. Un cambio de actitud nos podría evitar el desastre total. Naufragio es el corte que nos cierra este bloque. Pertenece a los franceses de Luge. Black Metal extremo desde Lorraine. Representa su primer trabajo Aether, que nos deja descansar en un limbo sonoro de tranquilidad. Des angoisses humaines, toi qui m'aimes les preuves. existen más temores primarios, como las ligas de fútbol y sus leyes. Estoy seguro que para esto habrá salida antes. Para fomentar igualdad y generar trabajo costará un poco más. Lograr que la gente se identifique bajo una misma bandera se antoja difícil. Ya no existen miedos capaces de fomentar el bien común, en detrimento del bien personal. Antagónico principio difícil de poner en práctica. Tal vez otro experimento fallido. De nuevo Samael con su track Under One Flag. Y luego Hellish Outcast con Gods of Fear. Desde Bergen, Noruega, con su despiadado thrash death metal demoledor. nos adentramos en el bloque que nos conduce al final. Hoy quiero presentar el nuevo trabajo de los alemanes Paradox, Pangea. Es el séptimo álbum de estudio y es producido por Charlie Eisenhower, vocalista y guitarrista de la banda. Como es característico, el trabajo desborda speed y power metal de cuidada calidad. Dejaremos los cortes Veil of Tears y Ballot or Bullet. We'll be right back. This afternoon, we want to talk about the ballot or the bullet. The ballot or the bullet explains itself. El gran final. Un caballero inglés reconocido dentro del mundo musical, David Gilmour. El corte Near the End, cerca del fin, junto a Nat, Now John, el último trabajo junto a Pink Floyd de Roger Waters. Exacto para la coyuntura. No, ahora no, John. Ese es el capítulo 116, Brexit. Desde Sabadell, Barcelona, Ciudad Cero Radio. Soy Juan Carlos Espinosa. Nos escuchamos en 7 días, con el primero de los 3 resúmenes de lo que Mark Gutiérrez y yo pudimos disfrutar en Cleason Hellfest 2016. Start again. Is there a stirring in your heart as the time comes when we will have to part? Ship will come.